Bienvenidos, amigos y amigas, a su sección de turismo. Soy Carla Gómez. Hoy, en nuestro reportaje especial, te llevaré a la Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores, agradable recorrido que atraviesa una de las más floridas zonas de El Salvador, cruzando los bosques de café de altura, donde prevalece el clima fresco. Visita sus lugares de interesante historia, que celebran eventos culturales, gastronómicos y recorridos ecoturísticos constantemente. Primero, visitaremos el poblado que se encuentra partiendo de Sonsonate, Nahuizalco. Su nombre en lengua náhuatl significa cuatro izalcos, ya que en su tiempo su población era cuatro veces la de Izalco. Tiene una fuerte presencia de población indígena. Posee una iglesia colonial construida en el siglo XVII. Su patrimonio económico está basado en su desarrollada industria artesanal de las fibras naturales como madera, mimbre, tule, enequén. Visite el Centro de Desarrollo Artesanal para conocer sobre la creatividad y belleza de estos trabajos. Ahora vamos camino a Salcuatitán, pintoresco pueblo cuyo patrimonio económico está basado en el cultivo de café. Ciudad de artistas, cuenta con galerías de arte y exposiciones permanentes, situado a 1045 metros sobre el nivel del mar. Posee un rico clima, con una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Disfrute de su comida típica en la Plaza Central y admire su iglesia estilo colonial recientemente reconstruida. La siguiente parada es en Huayúa. Es una ciudad de tradición cafetalera que posee varios destinos turísticos. Su nombre en náhuatl significa Río de las Orquídeas Moradas. Posee un clima muy agradable y sus sitios son de belleza natural. Un ejemplo de ello es la Cascada de los Chorros de la Calera, a 2 kilómetros de la ciudad. La pureza de sus aguas, la exuberancia de la naturaleza que borda el camino de acceso y su clima lo dejarán perplejo. Otros de sus atractivos son el festival gastronómico que funciona los fines de semana. Una parada más es en Apaneca. Es la ciudad ubicada a mayor altura, 1.477 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, cuna de los mejores cafés del mundo. Su nombre significa río de vientos, ya que aquí los vientos soplan con extraordinaria violencia en los meses de noviembre hasta marzo. Cuenta con un sitio arqueológico muy importante, los Gordinflones, tres monumentos de forma redonda semejante a la figura humana, con más de 2.600 años. También visitaremos la ciudad de Ataco, encantadora ciudad colonial con olor a villa antigua. Las calles empedradas, iglesia colonial, rodeada de cafetales y decorada constantemente por la neblina. Aprecie la elaboración de textiles con sus talleres de hilados que aún trabajan con máquinas artesanales. Escuche música folclórica en su plaza central, las tardes de fin de semana saboreando las bebidas y platillos típicos. Nuestra última parada será en Tacuba. Su nombre en lengua pipil significa patio o campo de juego de la pelota. Posee una joya arqueológica que son los vestigios de su iglesia, afectada por el terremoto de Santa Marta en 1773. Camine por sus tranquilas calles. Realice una caminata al bosque El Imposible. Visite sus miradores. Disfrute del ritmo de la vida de la ciudad enclavada en la orilla Apaneca y la Matepec, que está conectada por una excelente carretera. Esto fue todo en Saliditas. Te espero en nuestra próxima aventura.